montón, pero que tiene una particularidad. Cada vez que termina la obra se arma un debate para hablar del tema. Ahora voy a decir. Y eso hace que cada presentación sea diferente. Por eso está buenísima, hablamos de Auténtica y de la protagonista, su actriz, hablamos de Brenda Ayala y la tenemos en comunicación porque se presentan en Pueblo Viejo ahora, este fin de semana, pero también van a estar en las queridísimas jornadas de Cátedras Abiertas de Ciencias Sociales, creo que el jueves van a estar, pero le damos la bienvenida a Brenda Ayala. Brenda, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Gracias Brenda. por, bueno, gracias por el espacio y por siempre estar con la cultura de Concordia y en este caso, obviamente, con Auténtica. Auténtica, gran obra extraordinaria que la disfruté un montón y que ahora vuelve a presentarse, Brenda. Yo recién cuando te presentaba decía, lo bueno que tiene la obra, más allá de tu actuación y de lo que vas contando, que generalmente se abre un debate y eso hace que tenga variaciones, que el que ya la vio la puede ir a ver de nuevo tranquilamente o no. Sí, a medida que se van haciendo las presentaciones siempre va cambiando, para bien, digamos, mejorando algunas cosas, enriqueciéndola, porque siempre tiene algo distinto de lo que vos viste. Por Seguro. ejemplo, vos que fuiste a ver, seguramente que si vas este fin de semana te vas a encontrar con algunos cambios que enriquecen más a Auténtica. Y aparte un dato importante, Brenda, te pregunto, que se siga convocando a este querido lugar que es Pueblo Viejo, que te convoquen de las Cátedras Abiertas de Ciencias Sociales, debe ser también un plus para ustedes, ¿o no? Como grupo de teatro. Sí, está buenísimo porque que se interesen por esta obra y que vean cómo se vivía en ese entonces, o en este caso, esta trans o esta travestis en los años donde sufría muchos prejuicios, mucha represión, bullying, como le dicen ahora, ¿viste? Así que me parece interesantísimo nosotros poder presentar esa obra con él, para que vean ellos, ¿no? Ahí está, trabajando con un equipo de trabajo, obviamente todo gente amiga, Natalia que hace un laburo extraordinario, pero es un grupo de trabajo, ¿no? Claro, estamos con Jonathan Díaz Ramos, Natalia Noir, el foro que hace Daniela García, la técnica de Joaquín Romero y obviamente la dirección de Natalia Palacios. Ahí está. Y esto, cuando marcamos de la obra auténtica, marcamos de un verdadero éxito, ¿no? Y la verdad que nos gusta que esto pase. Pero, ¿se apuesta a empezar a avanzar con otros proyectos, Brenda? Yo creo que sí, que hay otros proyectos ahí. En el tintero y bueno, estamos esperando un poquito más para empezar esos ensayos. Mucho no te puedo adelantar, pero sí sé que hay Mira qué lindo. otros proyectos por ahí, sí, dando vueltas. Hoy igual ya lo que es tu historial, ya marcando dos obras importantes. Bueno, esta casi con una actuación exclusiva tuya, pero ¿qué te va generando esto del teatro, Brenda? Mira, cada vez estoy más convencida que es lo que me gusta, que diría yo, me animaría a decirte que es mi vocación Mira qué ser lindo. actriz. Ser actriz y sentir el cariño del público y que haya ido a ver la obra cuando se presentó, es arrollador, es impresionante. No te puedo describir lo que se siente, el apoyo, los aplausos, los llantos, porque también muchas personas que fueron a ver, no podían hablar simplemente por ahí. Viste que tenían temor de abrazarme porque viste con la pandemia y todo Seguro. eso, pero se sentía ese amor, ese no entender cómo podía resistir en ese tiempo, porque teníamos que resistir nosotras, las chicas esos años, perdón. ¿Qué te dicen las compañeras trans, ¿no? Verte ahí, verte en un escenario. Yo cuando fui había compañeras y la verdad que se la veía muy contenta. De alguna manera sos parte de una apertura, esto. Si bien la lucha viene hace mucho tiempo, verte en un teatro, encabezando una obra, debe ser importante para ellas también, ¿o no? Sí, para el colectivo trans es muy importante, como yo siempre les digo cuando sale el tema, que obviamente quedaron encantadas porque se ven muchas de ellas también reflejada en el personaje, porque si bien esto pasó en los años 80 y 90, sigue pasando. Hay muchas compañeras que siguen trabajando en la calle porque no tienen otra salida. Seguro. ¿Viste? Seguro. Esperemos ahora que con el cupo trans cambie un poco las cosas, y yo me refiero a la gente, a las chicas más jóvenes, ¿no? Que puedan estudiar y poder laburar en lo que estudian o lo que les gusta, ¿entendés? Que tengan que salir de laburar en la calle, que no es nada lindo. Perfecto, mirá qué bueno, ¿eh? Porque aparte de ahí, tu compromiso con lo que es el colectivo y con lo que es una lucha histórica de hace mucho tiempo. La verdad que buenísimo, Brenda. Brenda, te pregunto otra cuestión que a mí me gusta saber, ¿no? Se habla de que el teatro es muy pasional. ¿Te pasa esto? Es decir, aquel primer estreno a lo que es hoy, cada vez que te subís al escenario, ¿te generan estas pasiones de salir a actuar? Sí, obviamente. A mí me ayudó mucho hacer teatro. Mirá qué lindo. En muchísimas cosas, muchas cosas reprimidas por ahí que yo tenía, inconsciente o consciente, lo fui liberando haciendo teatro, en los ensayos, viste que ahí largas todo. Seguro. En el personaje que te toque representar, y es como que te liberás. A mí me pasó eso. Me ayudó un montón, aparte de que me gusta, obvio, me ayudó muchísimo. Perfecto. El teatro. Y acá va, son históricas, que es la edición número 22 de las cátedras abiertas de ciencias sociales, un lugar de debate impresionante que lo he disfrutado siempre. Vas a estar ahí el jueves, cerrando la jornada del día jueves, con otro público, con otro contexto. ¿Te genera algo particular eso? Y me genera curiosidad. Bien. Aparte de actuar, ¿no? Me genera curiosidad porque es como vos decís, es otra clase de personas. No es que quiero discriminar a nadie, sino queda claro. Es otro contexto, y poder estar ahí es, wow. Es un desafío también. Perfecto. Brenda, y bueno, y este domingo ya confirmadísimo en este querido lugar que es Pueblo Viejo, te vas a estar presentando a las 21 horas. Contanos un poquito cómo va a ser el tema, porque viste que la gente todavía está tratando de entender el tema de la pandemia, los aforos, cómo va a ser, los valores de las entradas. Contanos un poquito, Brenda. Y mira, los aforos, como siempre, con su cuidado, las sillas distanciadas, Y las entradas en general desde 300 hasta 500. Buenísimo. Los jubilados desde 250 hasta 500, y los teatreres 2x1, desde 400 hasta 500. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se proyecta lo que puede? Viste que se viene la temporada, ¿no? La temporada de los días más lindos. ¿Empiezan a proyectar un diagrama de presentaciones y actuaciones, Brenda? Y tenemos, por ejemplo, en Paraná, ahora el 24 de octubre, en la vieja usina. ¡No! ¡Qué ahí buen! Ahí nos vamos para octubre, digamos, el 24. Si no, te vas a la capital, no. Me voy a la capital, y déjame decirte que tengo dos amigas trans, por no las conozco personalmente, pero por acá, por las redes, y me dijeron que van a ir, porque viste que a nosotras nos pasa eso, que, por ejemplo, acá en Concordia nunca se vio a una trans actriz actuar. Siempre fue, nosotros siempre teníamos referencia de la capital, de Buenos Aires, pero nunca acá en Concordia, por ejemplo, por ejemplo, mi compañera, una de mis compañeras que somos muy amigas, me decía, yo, Brenda, te veía en el escenario y no era vos. Mirá qué lindo. Yo me comí, vamos a decir, ese personaje que vos me mostrabas en el escenario. Ella jamás vio teatro. Y bueno, y así como le pasa a ella, le pasa a otras trans también. Y está buenísimo que ellas vean desde otro lado lo que vivimos, porque a veces uno vive y no toma conciencia de lo que nos ha pasado. Y después, como vos ves, es otra cosa. Seguro. Es como que te hace un clic y decís, mira todo lo que pasamos nosotras, que fuimos como que nos atrincheramos y dijimos, estas somos, y bueno. Seguro. Porque era un tiempo difícil en esos años, era muy difícil salir vestida de mujer a la calle, en tu barrio, en una esquina, y tener que por ahí temer de que te griten cosas o te difamen, ¿viste? Porque antes era así. Seguro, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente sí. Y la obra lo deja muy claro a eso, la verdad que está buenísimo. Claro. Uh-huh. Sí, buenísimo. Brenda, ¿y alentás a las compañeras trans a que participen de talleres de teatro? Porque vos estás hablando de que casi te dio una liberación y está buena esa descripción que haces. ¿Las alentás a que participen y eso? Sí, yo les he comentado, pero muchas como que tienen vergüenza, mirá, otras sí, como que no se animan, uh-huh, ¿viste? Porque siempre vivimos... generalmente nosotras vivimos siempre como ocultas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y muchas quedamos así. A mí por lo menos, que por eso te digo que el teatro a mí me liberó de esas cosas. Pero es el temor a salir, al qué dirán, uh-huh, estar con gente, vos decís, me están mirando. Te sentís observada, es como que estás en vidriera todo el tiempo, ¿no? O a veces nos hacemos nosotros esa imagen porque así nos hicimos cuando empezamos. Uh-huh. Y era así antes, ¿viste? Ahora ya no, gracias a Dios está cambiando. Perfecto. Más la mente de la gente. Es como que a mí en mi caso, por ejemplo, yo salgo y no me siento observada bien, como antes. Uh-huh. O esos coditos que se daban las personas cuando ibas cruzando, que decía, mirá quién cruza, ¿viste? Porque uh-huh, a mí me pasaba, y a mis compañeras también. Entonces ese temor de salir que teníamos para evitar todo eso, como a ellas le debe costar, supongo yo, empezar teatro. Pero yo les digo que uh-huh, tienen que ir porque es hermoso, ¿viste? Sí, sí. Libera un montón de cosas, muchos prejuicios, uh-huh, y te da más ganas de seguir luchando con la mente más abierta también para una. Perfecto, la verdad que gran descripción, Brenda. Brenda, bueno, felicitarte por el laburo que haces y que hacen ahí con el grupo. Vamos a tratar de estar el domingo allá viendo nuevamente la obra. Te agradezco como siempre la participación en el programa y la buena onda que le pones cada vez que hablas con nosotros. Te agradezco mucho y te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias y déjame decir a la gente, dale, al público, a mis compañeras trans, que vayan a ver que es una obra que está muy bien hecha, que deja un mensaje impresionante, que no se lo pierdan. Uh-huh. También que estoy muy orgullosa, como siempre le digo a Darío Pérez, que es el que está en el colectivo trans también, que llevar yo la bandera de la diversidad en todo lugar donde me toque ir, uh-huh, y representando a mis compañeras de Concordia, para mí es impresionante, es una alegría inmensa que tengo y que lo hago con mucho placer. Perfecto. Che, otra cosa, Brenda. Hoy es el día del profesor y yo sabía que Mariana fue profesora tuya, o sea que aprovechá... Fue profesora de locución, ¿era Mariana? Ahí sí me dice, claro, Mariana. Claro, Mariana, te mando muchos saludos. Y gracias por enseñarme. Mirá que he aprendido mucho con él, con la dicción. Que lo aprendí de ella porque ella nos enseñaba al grupito que íbamos. Así que felicidades, Mariana, y nunca me olvido de cadáver. Me encanta. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias. Te quiero, Mariana. Pero, claro, quedó el cadáver para Brenda, ¿eh? Quedó el cadáver. Buenísimo, Brenda. Espero verlos también a ustedes el domingo. Perfecto, vamos a tratar de estar ahí, Brenda. Te agradezco un montón, como siempre. Beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Besos y besos para todos los oyentes. Perfecto. Los espero. Ahí está. Perfecto, ahí está. Qué linda charla. Bueno.